a ver si alcanzo que lo sepan los descendientes de don Lázaro, y que este viejito lo recibió en la Huacana con el conjunto de música. Natividad López en arpa, Vicente Hernández en guitarra, primera voz de violín su servidor, Secundino Cuevas, segunda voz. Ahí lo recibimos, donde era el ayuntamiento más antes, como a las 2 de la tarde partió, porque iba en su política para la del Herrero. Entonces, como no había brechas, iban en los Murevir, en unos caballos de sangre muy bonitos. Allí hizo su arribo, pues, como las 11 de la mañana. Se fue como a las 1 o 2 de la tarde de allí. Partió y con rumbo a Churumoco. Allá él debe de ser, ya de haber quedado ese día. De la Huacana partió a Soras. Con rumbo al estado de Guerrero, cuando iba en su campaña política. Y yo con él son los que va a escuchar, que escuchen el disco que anda donde estamos nosotros, y en Tío Garibay, que ya no es el arpero, pero es, son los mismos sones, tócalo, porque aquel ya falleció, pero todavía tuvimos oportunidad de grabar esos sones y que lo oigan, que con esos sones recibimos al general Cárdenas cuando iba en su campaña política con rumbo al estado de Guerrero. Recibimos en la Huacana, de ahí partió como a las 1:30 de la tarde, con rumbo a Churumoco, de allí ha de haber pasado el estado de Guerrero, de ahí para allá no les doy cuenta, pero hasta allí que nosotros lo recibimos al general, y que he tenido oportunidad de que esos sones los escuchen, que allá donde el señor Irena, pues ahí los consiguen, o a ver cómo se... Que escuchen la música que fue de Churumoco y la Huacana, que la confronten, que la califiquen en Morelia, donde quiera que la tengan, que vean si merezco algo, que solo soy el único que quiero. No tengo esperanza, muchacho, se lo estoy viendo, no tengo esperanza. Ya lo estoy haciendo porque veo que se empeñan, que tienen ganas, y yo qué más quisiera, pero ya no puedo. Tomen en cuenta que haya más gente que venga ya. Los voy a saludar allí, unas que no puedo platicar tanto, y otras que ellos nomás vienen a saber, claro, hasta ahí, lo que les ordenó el general Cárdenas a los investigadores de Bellas Artes, que se nos dieron una regalía, no nos dieron nada. Entonces,